vista a esa gran fiesta con música de los 80s, 90s y 2000. Hay premios, disfraces y mucha diversión clásico en Cassette Bar, ¿correcto? Correcto. Y lo más importante es que las tres punticas están muy dedicadas a lo que vamos a tener allí en Bogotá, muchachos, con esa fiestota. En Cassette Bar, toda una generación. Puntica número uno, clásico. Esta es la número uno para hoy. Escuche. Ay, Dios mío, qué bonito. Wow. No más. No te lo puedo creer. Puntica, no. Puntica, puntica, puntica, puntica, número dos, Capi. Dos. Wow. Vamos a bailar con el disfraz, claro que sí, en Cassette Bar. Y nos fuimos con puntica número tres. Ay, ay, ay. No. Por Dios. Está regalado, sí, diría sí. Que está regalado. Alcancé a ver una peluquita ahí, como medio mona rosa, amarillita. Ay, yo vi por las antenitas de vinil del Chapulín Colorado, hay uno disfrazadito ahí bailando. ¡Ah, qué rico! ¿Qué deben hacer nuestros oyentes? Marcar ya nuestra línea directa 601-338-1730. Si identifican, las tres punticas tienen boleta doble. Ahora bien, los invitamos también a descargar nuestra aplicación de RCN Radio. O también seguirnos en las redes sociales, enviar a través del WhatsApp 322-947-0770 la captura de pantalla y en esa forma estarán participando por invitaciones de combo de 5 personas que ganan mesa con botella de trago, también bebidas energizantes, hidratantes y agua. Ese es un combazo plus, ¿no? Sí. Combo plus. Buen día, la FM Plus. Hola, buen día. ¿Quién eres? Jenny. Jenny, ¿y la actitud plus dónde está? acuérdate que eso suma 50 puntos, ¿no? Sí, Jenny, lo importante. Sí, voy a ganar. Muy bien. Bueno, Jenny, apellido Jenny. Benavides. Jenny Benavides, aquí está el clásico. Tengo fuerza que no fuera Romero, hombre. Tiene cara. Pero no demora, no demora, ya verá. Entramos, Jenny, con puntica número uno. Ay, Dios mío, qué. No más. Pero esa es una puntota. La pastilla. ¿La qué? La pastillita de Sergio Vargas. Muy bien. Y nos vamos con la número dos, mi niña. Pianito. No más. It's my life. Correcto. Caramba, caramba, no sé, veo muy bien. Segura, veo muy segura a Jenny. No, no, no, y la risa, no, la actitud y todo. La risa, vamos, vamos, vamos. A ver. Número tres. No más. No, pues ya. YMCA. Y eso es correcto. Eso. Eso es lo que queremos, que se ganen las boletas y se vayan a rumbear con la FM. Jenny, felicitaciones. Bacán. ¿Con quién irás a Cassette Bar? No tengo idea, pero ayer bien. Un momento. Así que con qué novio, pareja, amigo, combo, amigo, no sé, ¿con quién? Si tuvieras que llevar a alguien de la mesa de la FM Plus, de todo el equipo de la FM Plus, ¿con quién te irías? Para ser sincera, con el Capi. ¿En serio? ¡Ay, Capi! Apellido Romero pesa, pesa el apellido Romero. ¡Vamos, Capi! ¡Ay, me encanta! ¿Te imaginas un cara disfrazado de oso yogui en esa fiesta? Bueno, en ese momento voy a atender la llamada, ya regreso. Que saludos de Sandra, que está muy feliz. Jenny, felicitaciones. Vas a disfrutar de una gran noche en la rumba más retro de Bogotá, en Cassette Bar, en la carrera 14A, número 8280, en la zona T de Bogotá. Gran abrazo, quédate en la línea, vamos a tomar datos. ¿Ganadora? Bueno, así de fácil. Y en un momento, seguramente con... ¿Por qué me mira así? ¿Qué hice ahora? Esa era la presidenta de fans de Capi. Solo lo miro y digo, tan cotizón. Es que no le he dicho, Jenny Benavides Romero tiene el segundo paso. 8:04 en la FM Plus y ya viene el duelo. En Viva la Vida. La generación que lo hizo posible. La FM Plus. 8:10 y esta música indica que estamos en el cuadrilátero del duelo de generaciones en la FM Plus. Y hasta mañana, la batalla no es por el tono, sino por el recuerdo y la pasión del karaoke. Sí, enfrentamos canciones que no sabemos de principio a fin y que cantamos. Con micrófono invisible, ¿verdad? Con micrófono invisible. Exactamente. Con el cepillo de dientes. Con el cepillo de dientes. Bueno, las mujeres también con el cepillo. El secador, exactamente. Desde Medellín, el parcero del ring, el clásico Herrera, Team Clásico, que presentamos, querido clásico. Amigos, estamos totalmente listos con una canción definitivamente inmortal. Era el año de 1981 y la cantante Loretta Goggi, en un festival de San Remo, quiso lanzar una canción y definitivamente ganó con algo muy especial llamado Maldeleta Primavera. ¿Cómo dijo? Así como suena. Maldeleta Primavera en italiana. Maldeleta Primavera. Sí, señores. Pero Yuri, en el año de 1981, sí que inmortalizó esta canción, convirtiéndola no solamente en un gran éxito, vendiendo más de 1 millón de copias en entonces, y sin internet, y vendiendo 1 millón de copias, imagínense ustedes. Ahora pues, con todo este cuento de la tecnología, Yuri lo que hizo fue inmortalizar esta canción. Número uno en las fiestas de karaoke, número uno en las fondas, número uno en las fiestas crossover. Señoras y señores, con ustedes, chicas, nos tomamos un cafecito, nos lo tomamos con Maldita Primavera. Dios. La maldita primavera. Ay, ya con eso, nada que hacer, amigos. Cójalo del cuello. Sí. ¿No? Sigan cantando, disfruten. Maldita Primavera, primavera hoy en el duelo de la FM Plus Colombia. ¿Qué hacemos? Mire, ¿cómo se va a hacer? Pero es que aquí somos buenos competidores, entonces también le aplaudimos al clásico su canción. Pero acusa recibo del golpe. Oye, tenemos ya nuestro narrador. Adelante, ¿cómo ves este primer golpe? Atención, gracias, Capi. Cali, esta noche el Coliseo de la FM Plus vibra. Al aire se corta con los gritos y los guantes se aprietan. En la esquina azul, con solamente 20 y tantos años, mirada feroz y corazón indomable, Juli Fiera, Linda Javi. Ahí está, muy bien. Bueno, yo hoy les voy a presentar una canción que a mí me encanta cantar en los karaokes, porque uno lo puede hacer en pareja. O sea, uno no es un ser egoísta. Muy bien, punto bueno. Es que mire, ¿qué pasa en los karaokes? Uno con el micrófono y a veces no lo quiere soltar y no lo quiere soltar. Es y no lo quiere. En cambio, esta canción. A mí me pasa eso. Sí. No sueltas. No. Usted es la egoísta del grupo. Bueno, y esta canción es una de las únicas que permite hacer un buen dueto, escoger esa pareja, ese concursante y ganar todos los premios del karaoke. Esta es una canción lanzada en el año 2008 por Carlos Baute y Marta Sánchez. Unión también de dos generaciones. Una canción espectacular que, mientras la Maldita Primavera fue un éxito de la época. 1 millón de copias nada más. Esta, que es Colgando en tus manos, sigue siendo un himno de todas las fiestas, de todos los karaokes. Además, toca decir, no es por ser mal competidor, pero es que la Maldita Primavera es una traducción de esta canción, italiano, o sea, italiano, eso no es español, y como aquí hablamos español, entonces el español. Y aparte esto sí es original. Esto es Colgando en tus manos, de Carlos Baute y Marta Sánchez. Colgando en tus manos, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Señora, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Team clásico o ya team saben Juli? Lo que tienen que hacer. Chicas Plus en el mundo, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, marquen nuestra línea directa 601-338-1730 para votar. ¿Team clásico o Team Juli? Ustedes deciden. También lo podrán hacer enviando su nota de voz al WhatsApp 322-947-0770. Y señoras y señores, la primera llamada, la que define cómo arranca el asunto, ya está en la línea. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días, muchachos. ¿Quién eres? Alba Preciado, de la ciudad de Medellín. Alba, quizás, bueno, quizás no fue coincidencia que tú estuvieras hoy aquí en la FM Plus. Sí, hasta utiliza la letra de la canción. Sí, pero sí. Claro. A ver, Javiver o... Classiker. Oldie fan. Yo creo que un social, un 50-50. Pero ¿y el voto? Maldita primavera. Muy bien. Arranca en punto a la maldita primavera del comienza el combate. Ay, Juli, no hay nada que hacer. Recibe con ánimo este fuerte golpe Dios. Que recibe en su rostro. Pasos cortos, mirada fija, 1-2 al mentón del Oldie, pero el veterano no vio ver pasar el tiempo. Lanza un contragolpe certero que hace temblar el ring. Muy bien, 6-0-1. Muy bueno. Okay, muchas gracias. 6-0-1-3-38-17-30. Vamos con un segundo voto. Ah, bueno, no olviden nuestra línea, el WhatsApp. Pueden votar a través de nota de voz en el 322-947-0770. Team Clásico con la maldita primavera de Yuri. Team Juli, colgando en tus manos, Baute y Marta Sánchez. Hola, buenos días, la FM Plus. Ah, buenos días, desde Cartagena, Lalo, la maldita primavera. Oigan, ¿qué son bonitos, mi niña? ¿Cómo así? Hermosa Cartagena. ¿Y dónde está el Javiverismo? ¡Qué duelo, señores! La juventud buscando la gloria, la experiencia, defendiendo su legado. Oldie sonríe, sabe que está peleando contra la nueva era. ¿Cómo van las tarjetas de votación en este momento, mi querido narrador? Simplemente, bueno, ya los jurados tienen ya su tarjeta y vamos 2-0. Lo que 2-0. Significa, mi querida Juli. Esperando repunte, ¿no? Sí, esperando repunte, un voto que ponga las cosas 2-1 o un tercer voto para el clásico. Ya tenemos llamada. Y vamos. Tenemos también, si quieren, de Medellín, pero si no, allá no hay problema. Listo, aquí tenemos llamada. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, muy buenos días. ¿Quién eres? Ana Valencia. Ana, ¿bien o no? ¿De dónde estás llamando? Desde Bogotá. Perfecto, ¿tu Bogotá. Voto es para quién? ¿Javiver u Oldie Fan? ¡Sí! ¡Eso es bonito! ¡Eso, mi amor! Así. ¡Ay, no, así. No! Sí. Con pasión, mi amor, con pasión. Ahí se canta esa vaina, con el trago en la mano y con pasión. Oldie conecta un gancho brutal. Juli pues tambalea, pero no cae. Mira esa mirada, esa furia fiera, linda, responde con garra, con fuego y corazón. Pues los oyentes de la FM Plus lo han decidido, mi querida Juli. Y ahí está, bailando en el ring, como, iba a decir, como una mariposa, como decía, pero mejor no. No. Es que eso lo utilizaba Muhammad Ali como una mariposa. No, para nada. Picaba como una avispa. Exactamente. Como una avispa. Bueno, mi querido clásico, palabras de ganador. Definitivamente no hay nada como una canción bien hecha, interpretada por otra, y que viva la maldeleta primavera. ¿Y qué dice Juli? ¿Puedo cantar? Sí, puede cantar. Listo. Que suene entonces. Aquí está. No fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. 8:25 y también hay espacio para los clásicos en la FM Plus, canciones. Hoy comenzamos hablando, Julio, Juli y Laura, de un estreno de una agrupación que estuvo en el pasado Festival Cordillera, ¿no? Sí, señor, nada más y nada menos que Orishas. Orishas. La agrupación cubana liderada por Yotuel Romero. Esto es lo que está sonando de... Ah, bueno, escuchemos un poco de esta nueva canción. La tierra donde yo nací se lleva por dentro. La tierra donde yo nací se paró en el tiempo. En la tierra donde yo nací, lo que se rompe se arregla. En la tierra donde yo nací, se reza la Virgen de Vela. La tierra donde yo nací nunca... ¿Cómo se llama la canción? La tierra donde yo nací. No, donde nací, serio. Yo estaba preguntándome cómo se llamaría esta canción. Gracias. Donde nací y donde tiene un gran invitado colombiano, ¿no? Pero no lo he escuchado todavía. Ahí viene. Dejo vallenato profundo. A ver. Y rompeme de nuevo. Eso, corazón. Dangón junto. Ay, ay, ya, me encantó. A Orichas. Ay, cambió la cosa. De esa canción hablamos con Yotuel Romero, ¿no? Sí, con Yotuel hablamos de esta canción que la cantó en Cordillera como una exclusiva porque todavía no estaba lanzada ni nada. Y a la gente le gustó mucho, la verdad, la manera como Yotuel la cantó. Se le pega el ambiente vallenato a Yotuel cuando entra de y rompeme. Sí, claro, a todos. Sí, es que a mí también se me sale la parte vallenata con Silvestre. Sí, la verdad. Hay que recordar que esta es una colaboración de un álbum lanzado en el 2018 llamado Gourmet. Pero a raíz de la presentación, el regreso a los escenarios colombianos, lanzaron una versión Cordillera, remezclada y con video. Video, sí, por eso se demoró un poquito el lanzamiento de la canción, porque hasta que no lograron hacer el video, que el video tiene unas imágenes de archivo cuando Yotuel estaba en Cuba y hace mucho tiempo, ¿no? Entonces coincidieron ahí a utilizar, porque no pueden ir a Cuba a grabar de nuevo, entonces coincidieron esas imágenes para poderle armar el video, y hasta que no estuvo armado, hasta que Silvestre no mandó sus imágenes desde la Sierra Nevada y toda la cosa, no lanzaron esta canción, que fue exactamente así. Pero me gusta mucho la parte de Silvestre, no solo por la alegría que le pone, pero hablando ya del video musical, me parece esa conexión de la sierra es muy chévere, o sea, es como muy Carlos Vivesca. Sí, correcto. Pero Silvestre está logrando muchas cosas, o sea, él siempre tiene un proyecto, pero que son cosas diferentes, que sorprenden, y eso está chévere porque el vallenato también tenga estos toques que creo que él fue, o sea, obviamente Carlos Vives le dio ese toque al vallenato y la cosa, la internacionalización, pero lo que ha hecho también Silvestre es combinar cosas que nadie pensaba que, o sea, eran posibles, el reggaetón con el vallenato, esto con el vallenato, el popcito, esto, entonces bien por Silvestre y bien por Orillas. Muy bien, la verdad. Bueno, estreno, nueva música también en la FM Plus, y más adelante un dueto, hablaremos de un dueto del cual hemos hablado, un protagonista de New Jersey unido a un mexicano. En unos instantes hablaremos de ello en la FM Plus. FM Plus. Momento de cerrar nuestro ranking en la FM Plus. El invitado Eros Ramazzotti cumple 62 años de edad. En el número 5 lo escuchamos con Una Emoción para Siempre. Número 4, Sivas Tassen, Un Par de Canciones. En el 3, Cosas de la Vida. 2 para otro gran clásico, Otra Como Tú. Estamos listos para escuchar La Plus. Número 1. Aquí está. Aquí está. La Más Plus. La número 1. La Más Plus. Y en el primer lugar está La Cosa Más Bella. Una canción lanzada como primer sencillo del álbum Donde Hay Música, que Eros lanzó en 1996. Y sobre los retos actuales de escribir canciones y la permanencia de la música, del arte en la era digital, esto dice Eros. Oggi scrivere canzoni è difficile, però le canzoni sono là, io penso che la gente le canzoni le vuole sempre sentire. Magari usciranno non su un disco, usciranno sul digitale uno ogni tanto, come fanno gli americani, no? Già da tempo. Però la canzone è importante, sempre importante. Hoy escribir canciones es más difícil. Bueno, siempre estoy agradecido de las canciones que hice. Tal vez no aparezcan de la forma tradicional en un disco, sino de forma digital. Pero la canción, sin lugar a dudas, siempre es importante. Es lo fundamental, lo más importante. Oigan, en el 94 tuvo su propio asteroide nombrado 8328 Ramazzotti en su honor. ¡Caramba! Sí, claro. Un asteroide, porque al man le reconocieron su impacto en la cultura italiana. Es que es un rockstar. Y tiene su asteroide, entonces. Aquí está. Número 1, La Cosa Más Bella, de Eros Ramazzotti. Y él sí es una cosa muy bella. El 8328 Ramazzotti. Ramazzotti. Bueno, 835. En Viva la Vida, es momento de la lengua espinosa. Muy espinosa. Demasiado espinosa. No sé cómo leer esto, mi querida Laura. Nuestro señor tema de hoy. Los malbiscos. No, claro, es francés. Ahora. Sí, claro, malbisé. Lo que pasa es que ese término en francés es traducido en español como sin sexo. Mal atendido, amargado, frustrado, reprimido, llevado del ya tú sabes. Básicamente, un ser que respira, se alimenta y vive por osmosis. Porque yo no sé, de motivación, si de motivación no tiene nada, yo necesito el apoyo de mis queridísimos. El Nietzsche Castro, ¿dónde está? Ahí está el presente Nietzsche. Aquí, profesora. Muy bien, con muy tu bien. Con ritmo voy contigo. Muy bien, me encanta. Y ahí está también el clásico. El oldie, sí, claro. Claro. Como nunca, apoyándote como nunca, mujer. Eso me gusta. Entonces, porque no hay motivación de nada en la vida. ¿Cómo puede uno vivir sin acción? Sin el cuerpo a cuerpo. Sin foreplay. Uno no puede vivir así. Es que Dios lo dijo, Laura, creced y multiplicaos. Absolutamente. Multiplicaos. Estamos en la parte de multiplicaos. Lo más increíble de todo es que abundan, y yo les voy a dar las características de cómo se reconoce un mal BG que además pulula en las oficinas. O sea, un mal BC es un man que no tiene actividad sexual. Pero llámese mano o hembra, ¿no? Ah, ok. O sea, sí, una persona. Sí, una persona. Es un ser inanimado. Sí, claro, porque no tiene totalmente acción. No tiene toque. O bueno, puede que tenga, pero de aquello nada. Sí, entonces muy... para meterle fútbol al cuento. Absolutamente. Mucho toque, pero de aquello es nada. La única parada que a mí del fútbol me gusta. El tema es meter el gol. El resto no me interesa. No, no, no, pero espérate, el partido, no, o sea, el preelaboración que tiene su cuento, ¿oído? Claro que sí, por eso les digo. Obviamente, yo les dije con antelación, les dije, el foreplay es muy importante, el juego previo. Eso. Porque ahí es donde se nota toda... Y el foreplay también, sí. Sí, claro, toda la parte de la logística es muy importante. El entrenamiento de la semana. El tacto. Ahí es donde se nota la experiencia del personaje, porque a veces uno tiene en cuenta, obviamente, y los tiene en la vida, casuales o no, fortuitos o no, pero la experiencia se nota por ese toque, es muy importante. Claro, y a veces hasta falta hasta el bar y todo, ¿no? Es impresionante, es como el fútbol también. Entonces, estos seres hacen parte de la cadena alimenticia, obviamente, están en las oficinas, están en los teatros, están en los mercados, están en los conciertos, están en cualquier parte, pero andan todo el tiempo estirando trompa. Característica fundamental, los elefantes de la oficina no son totalmente inanimados. No, es que los manes están, pero sencillamente como amargados. Ellos todo el tiempo están estirando trompa. Usted los frustrado. La razón es esa. Sí. Claro. Andan engatillados. Sí, claro. Como Beto, el de Plaza Sésamo, como Beto, así. Exacto, Enrique. Porque todo el tiempo ellos están esperando que alguien les haga el favor y no hay quien sea comida. Uy, eso es terrible. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Usted sabe lo que es uno estar a la espera que alguien le haga el favor? Espinosa. Ay, no. Que alguien se digne y no haya nadie. Eso tiene que ser muy triste en la vida. Y si uno está casado, peor. Porque imagínese, si uno llegara a la casa, esperar, estar expectante, todo, darla toda, comprarse ropa interior chévere y todo, y que ni siquiera lo volteen a mirar. Me muero de hambre con la nevera llena. Imagínese, uno con toda esa remesa ahí y perdiéndose. No. Menú en la calle, comer en la casa. Qué barbaridad, ¿no? Oye, está espinosa. Absolutamente, pero ellos tienen esas características. Entonces, yo les voy a poner en evidencia y les voy a decir cuáles son las características y ustedes me dicen, ajá, que los van a delatar al instante. Entonces, la mirada es perdida. Porque tienen mirada de cuando usted hace un pedido en Amazon y le llega una cosa que usted no pidió. Sí, como cuando llueve y escampa, sí. Exactamente, entonces ellos tienen los ojos entrecerrados como vidriosos, como que todo el tiempo están al borde de la llorada, pero no, ¿ustedes recuerdan la mirada de Candy? Sí, claro. Esa era la mirada del mal BG. Sí, entonces, tienen suspiros de drama. Permanente. Porque claro, ellos están esperando que alguien vaya y les haga suspirar de otra manera y nada, exacto, están en un limbo. La crítica express, ellos ven a alguien feliz y, no, pero y tu perro en cualquier momento te muerde. Ese perro no me gusta. Ese perro, a mí me dijeron que esa raza de perro era cansoncísima. Uy, no, nunca y usted feliz nada, con no su les perro. Gusta nada. Exacto. Esa comida engorda. El helado es malo. El azúcar da diabetes. Todo es malo. todo, sí, todo absolutamente. No le ven nada bueno porque, claro, no, a la vida... Le hablan falta. Solos también, hablan solos. Sí, y alegan. Claro, sí, alegan solos. Exacto. Sí. El otro día me tocó una en un cajero de un automercado. Sí. La señora, yo pensé eso exactamente. Oye, a esta niña hace falta un buen sacudón. La vi precisamente como de esas, que por no pelear. Señor, me tocó agacharme a sacar una caja de allá y eso hubiera costado una costilla. Y el señor le dijo, me hubiera dicho a mí, yo con mucho gusto le saco. No, pero me parece el colmo, no sé qué. Señora, con mucho gusto. Pensé que el señor le había dicho, no pierdas la gacha. Y ella quería ya, esto no puede ser. Salí del almacén y me la encontré afuera hablando con una amiga. ¿Cómo te parece que los niños? Sí, hay gente que pasa todo el tiempo amargada como con la vida, sí, yo no sé. Estoy de acuerdo contigo, es falta de un cinturón. Sí, es falta de confianza, ya que te vas a agachar, pues aprovechemos. Sale de un concierto criticando. Qué horror. Es lengua espinosa, mi querida. Señor, demasiado espinosa. Qué lengua. Ahí está el diagnóstico. La comida sin sal, ¿a qué sabe? A nada. A nada. El café sin azúcar, ¿a qué sale? Delicioso. El café el aguacate sin azúcar, sin sal, Uy, aguacate sin sal. No, reírse además es un pecado capital, ¿no? Usted se ríe y sobre todo yo que vivo a las carcajadas y son carcajadas de la hiena del Rey León, que no es una carcajada normal. Entonces, ¿les molesta que uno se ría? ¿Les molesta que uno tenga vida? ¿Les molesta que uno tenga sabor? ¿Cómo vamos a curar esto? Porque esto tiene remedio. Tiene cura. Eso es lo importante. Doctora, corazón, habla profesora. Habla pasito. Tiene eso remedio. Claro. Y hay que ponerle a su vida una vida gozona. ¿Listo? Y entonces. Entonces, ¿ustedes recuerdan esos Malvaisé de la historia? Napoleón Bonaparte, por ejemplo, era uno de los Malvaisé a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque él gritaba y daba órdenes como si el mundo le debiera, pero nadie le hacía el favor de hacerle mantenimiento decente. Uy, Benedetti. No, nadie. Total. ¿Quién se le acercaba? Nadie. Exacto. No, y así muchos. Es que hagamos un listado reciente de quiénes son los Malvaisé que tenemos por ahí cerquita. Por favor. María Antonieta también, coman torta todos. Pero ella nadie le hacía el favor de partirle ese bizcocho. Entonces. La risa por allá. Ustedes quieren trabajar en ese Malvaisé. Lo primero que hay que hacer es observar si estamos, necesitamos una materia prima. La materia prima que tenemos, ¿cuál es? El cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, ¿o no? Yeah, claro. Bueno, sáquele partido a ese cuerpo, mi amor. Sáquele partido a ese cuerpo, tóquese. Mírese cuáles son sus virtudes. ¿Yo qué tengo? Tengo una boca chévere, mírese provocativa. Espejo, sí. Claro, tengo unos ojos lindos, entonces explore. Me voy a maquillar. Claro, absolutamente. Tengo buenos airbags, entonces los voy a lucir un poquito más. Un escotecito, de repente. Si tengo buena parte posterior también, entonces me voy a forrar hoy. De repente, gusto un poquito más. A ver si de pronto alguien viene y se motiva con esto que está viendo, ¿no? Porque ustedes son muy visuales y nosotras somos muy auditivas. Así es. Entonces, así es. A nosotras todo por el oído y a ustedes todo por los ojos. Pero y así de esta manera uno provoca lo que tiene enfrente y de repente viene alguien y ¡muácate! Le hacen la tocadita que uno está esperando. Claro, es que duro es que lo necesitamos. Es decir, el estrujón. ¡Ay, no! El estrujón. Sí, todo tiene que ser Juli, por Dios. Esa mente, ¿dónde la tienes? Mente dañada. ¿La tienes esa mente, Juli, por Dios? Mente de alcantarilla, Juli, por Dios. No puede ser, Dios. No. Por el huevo de alcantarilla. Ya les dije, si ustedes tienen un cuerpo, tienen la materia prima, tienen todo. Okay. Así que, niña, vaya, mírese al espejo y mira a ver cómo se ha compartido. ¡Tóquese ya! No se castigue mucho, porque si usted es hombre también, hay que tocarse y castigarse. Castíguese. Esos consejos están como complicados, Laura. Más que castigue, se siente. Compre un látigo. Como el tai chi. Como el tai chi. Por el oído, ¿qué es eso? Que por el oído. Y hoy que le diga a mi papá que estoy súper conectado a la FM. Pero tu papá está feliz en la vida. Claro, él me va a dar la razón. La niña está aprendiendo. Toda esa sangre costeña. Señor Javive, su hija tiene la cara arrugada oyendo esta noche. Eso. Señor, tóquese, señor. No, en la vida todo se soluciona con buena música, tocándose, obviamente. Usted sabe que si se toca está vivo. Bueno, y una vez usted esté respirando es porque está vivo. Bueno, gracias Laura. Muy bueno. Lengua espinosa. Muy bueno. Sí, por el oído. Hay que pararla, Capi. 851. En la FM.